Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. A la sintonía de Un Punto Azul. Programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio, que hacemos desde Andalucía, desde Jerez, la agrupación astronómica jerezana Magallanes. 28 de noviembre de 2013, por gentileza del Foro de Misterios de la Ciencia, que si entrarais, pues muchos misterios dejarían de serlo. Y bueno, comenzamos hoy con esta magnífica música, Júpiter, de Gustav Holst. Y saludamos a los compañeros que están hoy con nosotros: Joaquín Barroso, Manuel Jiménez de Barco, David Chacón, José Luis Espí, Ignacio López, y en el público Gloria y Fronterón, para ahí sentado. O Fronterito, hay una discusión, yo le digo Fronterón. Luego vamos a hacer una foto, os vais a hacer, acordaros de haceros una foto para colgarla en, para que sepan quién es, ¿no? Y saludos de quien os habla, Alfonso Saborido. Bueno, programa que tenemos densito, densito, densito. Lo primero, lo primero, lo primero. El cometa Ison. Estamos haciendo esto el 28 de noviembre de 2013, como hemos dicho, 9 de la noche, hora de España peninsular, porque cuando nos escuchen puede haber pasado de todo, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos, por internet nos ha llegado la última noticia. Venga, ¿no? Cuenta, porque yo traía una, pero ya está des, ya está anticuada. Ya está anticuada. Por eso digo que cuando nos escuchen. Nada, lo único que comentan es que hace como una hora dicen que el núcleo se ha desintegrado y que solo se veía el rastro de la cola. Con lo cual quiere decir que nos las prometimos muy felices, pero nuestro gozo en un pozo. Y para otra vez será. Y que acertamos, digamos, en tenerlo que ver en el antes del perihelio, porque si esperábamos a después, pues podía pasar esto. Y... O sea que se ha acabado. Se ha deshecho, ¿no? Yo vi la última, venía de casa con la última foto del Soho y veía la cola solo. Ya el núcleo del cometa ya había entrado en el, digamos, en la máscara que ponen artificial para tapar el sol, para poder sacar las imágenes de las emisiones de masa coronal y de todo. Y nada más que se veía un trozo de cola, pero el núcleo no se veía, así que no se sabe si, por lo visto, ya ha dado el petardazo, así que en breves momentos se quedará sin cola y se acabó. Así que nada, ya tendremos que esperar a otro de los otro cometa que sea espectacular, porque este ya. Y una vez que dé la vuelta al sol, ¿habrá rastro de algo o ya no se ve nada? Pueden quedar algunos restos si se ha fracturado. Algunos restos del núcleo emitiendo también con pequeñas colas, como le pasó al Schumacher-Levy 9, que se desintegró con Júpiter. Uh-huh. Justo antes de chocar con Júpiter, las fuerzas de marea destruyeron el núcleo e hicieron una ristra, digamos, una hilerita, uh-huh, de núcleos, pequeños núcleos, o sea, restos de núcleo, cada uno con una colita más pequeña, uh-huh, pero claro, ya visible, ya no, lo del tema de la luminosidad se ha ido al garete, ya, eso ya seguro. Uh-huh. Yo tenía una cuestión con respecto a esto, perdón, Alfonso, que os lanzaba por correo hace un ratillo, vamos, antes de venir para acá, que me quedó una duda con la semana pasada que estábamos hablando de que el Ison proviene de una nube de Oort o algo así era, sí, ¿no? Como casi todos los cometas o todos los cometas, y la cuestión era, ¿el cometa este Ison está en el mismo plano de los planetas o viene no desde arriba o como por dónde viene? Tras leer tu pregunta, miré los elementos orbitales del Ison y pone que la inclinación es de 62 grados. O sea, la inclinación se mide sobre el plano de la eclíptica siempre. Entonces venía 62 grados inclinado. lo que ya era de premio, sabes si venía del norte celeste al sur o del sur al norte. Ajá. Pero 62 grados de inclinación. Por la historia es hiperbólica, ¿no? Sí, porque tiene casi parabólica, porque es excentricidad 1,000001 o 0,2. O sea, el primer decimal pasado el 1 es prácticamente, sí, es el quinto o el sexto decimal. O sea, que es prácticamente una parábola. Claro, como viene, digamos, desde arriba o desde abajo. De momento no iba a ser repetitivo, porque hace parábola, pasa una vez y tienes una órbita abierta ya, la parábola, así que se acabó. Si hubiera resistido. Las hipérbolas y las parábolas pasan, los cometas con hipérbolas y parábolas pasan una vez. Y las de elipses, que es excentricidad menor que 1, hasta 1, puede ser 0,90, 0,80, esos sí son periódicos. Así que sí. Estoy mirando en Twitter y en vez de decir is on, dicen is off. Is off. Game over. Muy bien, muy bueno, muy bien. Me parece a mí que quedan por confirmarlo, pero desde microsiervos están diciendo ya que no. Pues nada, pudo ser bonito. Fue bonito mientras duró. Pero esto es lo que pasó. Vaya chasco, nos dicen desde Getaria. Pues sí, nada, Luciano, intentaremos organizar nosotros. Es un fenómeno, yo creo que es un fenómeno muy, muy llamativo en el cielo, un cometa, que es clave muchas veces para organizar avistamientos y para que de repente algunos críos vayan a ver y se aficionen. Y yo qué sé, las agrupaciones siempre cogemos ese tipo de evento para eso, para que la gente se interese, se aficione. Pero claro, estamos esperando uno así grandecito para que la gente desanime y tal, pero claro, poco que se veía, a las 5 de la mañana que había que ir, no sé qué. No, a la vuelta, pues a la vuelta, lo vemos ahora sin verlo. Una cuestión, si el Isón hubiera aparecido no en el 2013, sino en el 1950, con la tecnología de entonces, ¿nos hubiéramos dado cuenta igual que ahora o hubiera pasado más desapercibido? ¿O lo hubiéramos visto cuando estaba en cine? Alguno, creo, la astronomía de los años 50, para verlo cerca del perihelio estos días, estas semanas anteriores, sí, como lo hemos visto, sí, además, nosotros, sí. Descubrirlo creo que sí, siempre ha habido aficionados dedicados casi en exclusiva a buscar cometas. Y calcularle los elementos orbitales para saber ciertos datos también, en los años 50... Ahora, claro, esa espectacularidad de ver en directo el paso del perihelio con el SOHO, eso es de ahora. Claro. Eso sí que lo hemos visto. Encima han hecho una animación de varias horas el acercamiento. O sea, ha sido una gozada. Pero eso, claro, no lo perdía. Pues nadie. Luciano está llorando. Vaya. Bueno, antes de seguir, explicar una cosita que la gente tiene un poco de lío, porque es que el otro día estaba yo protestando con iVox. Cada vez más complicado, no es que lo escuchéis, escuchar se escucha por iVox. Complicado es subirlo. Te lo subes y te pone, pues quedan 20 minutos de procesado. O sea, si pagas, no. Si pagas, queda bien, ¿no? De momento. Y además le quitan calidad. Como bien nos dice un compañero en el muro de Un Punto Azul, José Julio Tarteso, tampoco necesitamos nosotros calidad, no estamos haciendo un programa de música clásica. Claro. Aunque nos escuchen hablar, basta, ¿no? Bueno, la opción de iVox sigue, mientras sea gratuita sigue. Seguimos, lo colgamos también en radioteca.net, en iTunes, no sé lo que hizo Marcos, que él lo conectó, o sea, yo no lo toco en iTunes para nada, sino está conectado con iVox. Tal como cuelga iVox, sale en iTunes, radioteca.net, ahí se escucha en la calidad que lo subimos, y luego en el muro de Facebook, pues cuelgo un enlace a Mega, y ahí está colgado el MP3 original, quien quiera escucharlo en calidad alta, pues que se lo descargue, ¿no? O sea que hay muchas opciones por ahí. Bueno, otra cosita que os iba a decir con respecto al uso del muro en Facebook. Nos hace muchísimas preguntas, nos encanta, señal de que nos escucháis, y a nosotros pues no nos agrada, pero por favor preguntad en el muro, ¿Por qué? Porque es visible para todo el mundo y todos aprendemos de todos. Lo que uno no sabe, pues lo sabe otro. Exacto, es que hay personas que nos mandan mensajes a través privados, a través del muro de un punto azul, y a mí se me escapa a veces, de verdad, porque es que no tenemos tantos canales por donde nos llegan. También nos han llegado por correo electrónico, nos contó Joaquín, que nosotros no damos abasto, ¿no? Con que os voy a hacer a bocajarro dos preguntas que están aquí pendientes. Una de junio, fíjate, Lito. Estamos en noviembre. Ya. Y no la han recordado. Espérate, te la digo ahora mismito, que nos la hacía Adrián Rosillo al Puente, que dirá, esta gente pasan de mí tranquilo. No es que pasemos. Nos preguntaba acerca de que estuvimos hablando sobre telescopios, ¿no? Él nos escribe desde Tarragona. Y en aquella ocasión hablamos de tres tipos de telescopios ideales para empezar. Uh-huh. Comentamos, atentos José Luis Espí, porque tú seguro que hablaría de aquello, de un telescopio, de un tipo de telescopio que valía unos 60 euros o algo más, que podía ser un regalo de comunión por aquella fecha. Luego hablamos de un segundo tipo de telescopio que podía valer unos 150 euros, y ya otros pues que estaban a partir de los 300. Estamos hablando de telescopios de principiantes. Y este hombre pues lo que necesita es más pistas pues para saber localizarlos o buscarlos, dónde comprarlos. Bueno, pues nosotros siempre que compramos alguna cosa de este tipo vamos a internet, o sea, hay tiendas especializadas, pero normalmente en tu ciudad y demás pues no suele haber ninguna, ¿no? Y por internet se puede encontrar todo. Yo recuerdo vagamente aquel programa que hicimos, lo de los telescopios, y el primero era, para empezar, era un Newton Dobson pequeñito, como el que compró Joaquín. Joaquín, tú tienes uno, ¿cómo se llama? No me acuerdo de la marca, pero uno chiquitito así de sobremesa, que era Dobson, un tubito que valía 60, 70 50 euros. 50 era el telescopio conmemorativo del 400 del quinto centenario. Eso es. Los 400 años de telescopio de... Sí, es un Celestrón. Es un Celestrón, de marca Celestrón. Era chiquitito, de sobremesa, con montura Dobson, o sea que hay que ponerlo alto una mesa, no tiene patas suficientemente largas para ponerlo en el suelo, y con eso pues era un telescopio muy chulo. Después ya otro sería pues un Dobson un poquito más grande. No, el de ciento y pico ha comentado, seguro que es el Lidl Copio. Ah, bueno, verdad, sí, 140, 100, pico, hasta 170. El telescopio MEADE de 70 del Lidl, que hace muchísimo tiempo que no lo vuelven a sacar porque se vendía como rosquillas. Yo creo, perdona, que el que estaba en el Lidl era el 60, que yo me lo pillé a raíz de escucharos a ustedes en la radio, y buscándolo en internet ya no lo tiene ya la marca. Creo que quizá compraron la partida del 60 que quedaba y por eso salió esta oferta. Ahora el que se comercializa más chico era el 80. El 80. El de Lidl, 70. El que tenemos nosotros, casi todo el mundo nosotros, es el 70. Y todavía se puede conseguir. Y no sé si se puede conseguir o no, pero yo lo he visto por ahí. En algunos sitios. Yo creo que lo he visto no hace mucho en alguna página por ahí con su mochilita y tal, pero no al precio que viene el líder, bastante más caro. Pero es un telescopio interesante, motores, computerizado, y si hubiera salido otra vez en el líder, pues la gente va como loca a reservarlo rápidamente, ¿no? Porque está muy bien. Y ya uno de 300, yo supongo que sería o bien ya uno, un Newton o refractor, con su trípode ecuatorial ya, tipo, por ejemplo, el que tiene Avelino. ¿Recordáis el que tiene Avelino? Tiene una montura con sus motores, pero no es muy demasiado grande ni aparatoso, y puede costar eso. O un Dobson, tipo nuestra abuela de 8 pulgadas, que anda por esa cantidad. Y con un Dobson de 8 pulgadas, Newton, se puede disfrutar ya montones. Porque kilómetros y kilómetros. Kilómetros hemos visto. Entonces, el tema está en buscar por internet. Yo puedo recomendar, así a bote pronto, pues en Málaga hay un par de, que nos pilla nosotros más cerquita, hay un par de casas muy buenas que estén en Oespica, ¿vale? Hemos comprado allí cosas y se portan muy bien y tal. Y Telescope Shop, que es otra que hay en Málaga. Telescope Shop. Y Enfoque, ¿no? Y Enfoque. En Córdoba hay otra reciente también que se está abriendo un camino y con muy buena pinta, que se llama Enfoque Astronómico. Enfoque Astronómico. Por decir algunas que nos pillan por aquí cerca. Después están las clásicas de Imbo. Ahí en Cataluña. Óptica Roma. Y Óptica Roma en Madrid. Y después otra que viene también saliéndome mucho cuando busco cosas de telescopio, que se llama Telescopio Manía. Sí. Esa es donde hemos comprado las gafas de Eclipse. Pues esa también viene pegando y en muchas páginas aparece como publicidad. Y por lo que he visto, pues tiene muy buenos precios, sí, comparado con otras. Tiene cosas, muy buenos precios. Las gafas se compraron ahí por lo mismo. Por lo mismo, por el precio. Entonces, barajando esas 4, 5, 6 casas que de confianza, digamos, porque en todas ellas hemos comprado alguna cosa y te atienden bien, te mandan las cosas, porque por internet el problema está en que tengas tu cierta confianza con y muy bien y lo mandas pedir y te asesoran, tienen su teléfono y ya puedes llamar. Yo he hablado con ellos y me a preguntarles cosas y cuál es mejor este o el otro, y te asesoran, tienen buenos asesores allí. Y depende de lo que quieras gastarte, porque empezamos con 50, 60 euros, como hemos dicho, y te vas a miles de euros con una facilidad, los telescopios, pasmosa. Sí. ¿Y qué pasa? Yo quiero empezar a mirar, a conocer el cielo, a observar los planetas, a observar las nebulosas. Pues un Dobson, que gastarte entre 100 y 300 euros, o si dices, no, ya es que a mí lo que me gustaría es el día de mañana hacer fotografía, y hacer, pues ya tienes que irte a motores, tienes que irte... Pero en fin, en internet, ya te digo, hay de todo, y además hay secciones enteras que ponen telescopios para principiantes. Pinchas allí y hay 4, 5 y 6 que te aconsejan para empezar más baratito y más. Y así es como funcionamos hoy en día, por el tema de internet es fundamental, sí, para esas cosas. Comparar precio, preguntar. En fin, eran 3 telescopios que recomendamos aquel día de precio bajito y que estaban bien. O otra pregunta a bocajarro de Pepe Muñoz, un tanto que no sé por qué nos ha hecho esta pregunta o por qué se la hace, pero la hace y ahora usted la va a responder. Vaya. Es hablando del cometa, supongo, uh-huh. Porque ahora el tema estrella, entre comillas, es el cometa. Hola amigos, una pregunta. Si es cierto que un cometa supuestamente hizo variar el sentido de rotación de Venus... Yo es la primera vez que escucho que Venus cambia de sentido de rotación por un cometa. Sí, ya tiene, pero que fuera un cometa, vale. Ya. Dice, ¿no habría dejado un megacráter? Sí, pero... Venus está Valhalla. Pero Venus... Un cráter de aproximadamente 300 kilómetros de Valhalla. ¿Ah, sí? Valhalla. Ah, pues mira, pues eso es no... Cuenca, es una cuenca de Valhalla. No lo sabía yo. Que existiese, lo que sí es lógico es que no se detecte, porque Venus tiene una densa capa de nubes que no nos va a dejar ver nada. Claro. Ahora ya con rayos X y esto se han podido hacer fotos, ¿no? Altímetro láser, ¿no? De sí. Fotos de... Pero la también superficie. Tienes que tener en cuenta que si el planeta está vivo, como ha ocurrido aquí en la Tierra, muchísimas, claro, colisiones, se remodela, vuelve a salir corteza. Con el tiempo desaparece el cráter, porque gigante que sea, si está con actividad. Venus le pasa, tiene el mismo tamaño de la Tierra y tiene actividad interna, no, igual que ha enfriado el núcleo como pasa, Marte. Claro, es lo que pasa en la Luna caen los meteoritos, lo que sea, y queda el cráter de por vida, porque no tiene actividad ninguna ya. Pero en la Tierra, si cayera como hace 65... millones de años. Lo sí, el de Chicxulub costó encontrarlo precisamente por eso. Costó porque la corteza sale, los volcanes salen lava, se vuelve a rellenar, y la tectónica de placas funciona, y al cabo del tiempo, pues, el agujero o queda en nada o muy disimulado, o se llena de agua con un mar. Claro, la erosión del terreno. Claro, la erosión del terreno. Lo que sí es verdad que efectivamente Venus tiene rotación retrógrada, o sea, al contrario del resto de... Así que eso... es de un... Y evidentemente, vamos, yo creo que evidentemente es por una colisión. Una colisión ahora, fuerte. Una colisión precisamente con un cometa. ¿Por qué? Ya eso es mucho... Un cometa yo no lo pondría como primer candidato. ¿Por qué es retrógrada? A ver si va a ser como el chiste este del soldado. Dice, mira mi niño, el único que lleva el paso bien, ¿no? Y va a toda la compañía a cambiar. A lo mejor el que tiene la posición de derecha es Venus y a la casualidad que la mayoría de los dos estamos equivocados, ¿o no? No, porque el sentido de rotación es el sentido de giro de todos los planetas. Todos los planetas giran en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque fue el sentido de giro de la nebulosa primigenia. Entonces, cuando hay rozamiento y un objeto está dando vueltas, termina rotando por ese rozamiento en ese mismo sentido. Pero es que resulta que Venus rota al revés. Y eso, la única explicación es que le dio un pepinazo. Probablemente no un cometa, porque los cometas, por su estructura interna, no son muy densos, si tienen un núcleo, muy pequeño, rodeado de mucho hielo. Es muy, muy, muy, muy vaporoso, por así decirlo, por eso sale coma, por eso. Claro. Y para un impacto de este tipo tiene que ser un asteroide, algo más rocoso, un protoplaneta en la primera época, que probablemente hasta casi de las mismas dimensiones del propio Venus, que le diera un buen impacto lateral, porque tiene que ser bastante lateral para cambiarle el sentido de rotación. Si es en el mismo sentido, lo que hace es que lo acelera más. Claro. Y si es de lleno, pues lo saca de la órbita. Y lo desplaza. O sea, es una catástrofe. Eso es billar astronómico. Planetaria, una catástrofe. Sí, sí. Y hay sospechas de que el orden de los planetas, por ejemplo, que tenemos ahora, no fue el inicial. El primigenio tampoco. Se sabe bastante a ciencia cierta de que Urano y Neptuno estaban en órbitas interiores y Júpiter y Saturno estaban por fuera. Si eso pasó con los exteriores, no me extraña que hubiera un planeta interior medio entre Mercurio y Venus que terminara colisionando. Ahí te quería yo llevar. Urano, sí. ¿Por qué va...? Ese otro pepinazo. Es el tumbadito. Ese gira en el mismo sentido que todos los demás, pero está tumbado. Ese es otro tipo de impacto. Ese no fue un impacto de un objeto. El de Venus tenía que ser un impacto de un objeto que rotaba en el mismo plano de la eclíptica. Pero el de Urano fue un objeto que venía con un ángulo de inclinación y le tumbó el eje de... Le tumbó tanto como que estaba rodando, vamos. Está a 86 grados, sí, me parece. 98. Le llega poquísimo. 98. Falta poquísimo para los 90. Bueno, pues vámonos contigo. Okay. Tu sección. Sección. Son un par de noticias que escarbo yo de vez en cuando, que me gustan, de astrofísica. Queda una pregunta, pero luego la contestamos. Sí. Que es la que llegó. No, y si también hay tiempo, pues la de que hizo la segunda parte de la de Ignacio, aquí presente, que también la traigo contestada. Dos cositas sobre supernova. Siempre un tema muy espectacular, a mí me gustan mucho. Los grandes cataclismos, como el de que hemos hablado de Venus, pues a escala ya galáctica, el mayor cataclismo que te puede encontrar es una supernova, ¿no? Entonces he traído un par de noticias que yo creía que eran recientes, después escarbando no han sido tan recientes. Son de este primavera y este verano, pero bueno, como no se ha dicho, hemos parado en verano, tenemos una excusa, ¿no? La primera es la supernova que se ha estudiado ya a fondo, la supernova 2011 DH. Esta supernova 2011 DH explotó en la galaxia de M51, la Remolino, la galaxia Whirlpool, situada a 30 millones de años luz de aquí. Y bueno, pues fue pillada bastante bien en la Tierra y estudiada por muchos grupos. Y resulta que ha sido un raro espécimen, porque se tiene lo de la supernova, se aprende mucho de últimamente. Vamos, se ha catalogado tipos de supernova según cómo nos llega la luz, cómo es la luz que nos llega de ella, o su evolución en el tiempo, y esta se ha descubierto que es de un tipo muy raro. Se tienen catalogadas 3 supernovas solo de este tipo, que es supernova tipo 2B. Tan raro como que, por ejemplo, en el máster no se da, en el máster que di no estaba este tipo, tuve que investigar fuera de los apuntes que tenía yo de astrofísica. Este tipo de estrella suelen ser o bien supergigantes solas o acompañadas en sistemas binarios, con una estrella también muy masiva, que con más masa o con un tipo espectral que la compañera evoluciona más rápidamente que ella. O sea que ya para encontrar un sistema binario con dos supergigantes, ya la cosa es rara, por eso se dan pocos casos, ¿no? Pues bien, la estrella que evoluciona antes, la de tipo azul, más masiva, o blanca o azulada, tiene unos vientos estelares muy fuertes que le quitan la envoltura de hidrógeno a la compañera, que es también supergigante. Entonces, esta estrella supergigante, en concreto esta de la galaxia Remolino, era una supergigante amarilla, se quedó sin las capas exteriores de hidrógeno y cuando explota de una forma rara, porque es una explosión de tipo 2, de estrella supermasiva, pero sin hidrógeno, porque el hidrógeno ya lo había perdido. No se sabía qué tipo era, por la curva se descubrió que era extraña, se analizó, se tardaron meses hasta que la explosión de la supernova bajó de brillo y se pudo saber que, comparando con las fotos anteriores del Hubble, qué estrella brillante, o sea, masiva, había allí en el sitio donde explotó, y coincidió con que había una supergigante amarilla, que ya no estaba cuando bajó el brillo. Así que, digamos, esta es la primera noticia, ¿no? Que se ha confirmado que la supernova 2011 DH era una supernova tipo 2B, un tipo raro. La segunda noticia, he comentado ya varias veces aquí que sobre el nacimiento del sistema solar, que probablemente la causa primigenia de los nacimientos de los sistemas estelares es que un polvo que está, digamos, sin ningún movimiento, una nube de gas y polvo de hidrógeno molecular, le llega una onda de choque de una supernova y eso le provoca movimiento y ya empieza a colapsar, empieza a rotar y provoca que comience el sistema planetario de una nube que en principio es inerte o más o menos inerte, ¿no? Pues se ha encontrado en dos meteoritos descubiertos en la Antártida, se ha descubierto sílice, granos de arena en cristiano, SiO2, ¿vale? SiO2, óxido de silicio, con el átomo de oxígeno, que es un isótopo muy raro. Ese isótopo se genera en supernovas de tipo 2, o sea, supermasivas, como la que he hablado antes, tipo 2N o 2P, que son las normales. Pero lo curioso del tema es que por ser isótopo radiactivo, en concreto me parece que es oxígeno 17, creo que es el isótopo, se puede calcular la edad de ese isótopo y concuerda prácticamente con la edad prevista del sistema solar, 3.000 y pico de millones de años, ¿vale? Entonces, una supernova supermasiva de una estrella supermasiva cercana, porque si nos ha llegado oxígeno producido por ella, es que la onda de choque llegó aquí, y que cuadre con el tiempo estimado que tiene el sistema solar, es un candidato serio a que esa supernova, que no se sabe dónde está ahora mismo, ni el resto, ni en qué, pero que fuera la progenitora del sistema solar. O sea, que lo de la teoría de que los sistemas solares se pueden formar por una onda de choque de una supernova, de momento aquí cuadra una. Ahora, que fuera realmente la causante, ya se habría que investigar mucho más, ¿no? Ese isótopo que está comentando procede de la onda expansiva que genera. Ese isótopo es que ese isótopo, por como es el núcleo de ese isótopo, la única manera de producirse es en una explosión de supernova de tipo 2. Entonces, o sea, que se forma en cáscaras de cebolla, que cada capa interior tiene un átomo pequeñita, más pesado, hasta el hierro. Pues en las interacciones de la onda expansiva de la capa de oxígeno con la de silicio, se forma el oxígeno de ese isótopo raro, que se mete después por combinación química normal con el silicio, también generado en esa supernova, y llega a nosotros en forma de granito de sal, de arena, granito de arena que es óxido de silicio. Y se ha pillado en un meteorito que ha caído en la Antártida. Ah, no solo eso, sino que se descubrió otro meteorito en otro punto de la Tierra, ya no he podido encontrar qué, y que tiene la misma proporción de isótopo de oxígeno 17 que el otro de la Antártida. Entonces, dos átomos distintos, de dos meteoritos distintos, con la misma edad, es mucha casualidad. Ya. Uh-huh. O sea que esas son las dos noticias. Señor Spi, nos iba a hablar de una cosa muy extraña, que a mí me suena eso y al médico, que te hagan una... ¿Qué era? Una colonoscopia. No, eso no. Una colonoscopia. Espectroscopía. Pues eso suena a médico. Sí, suena a médico, ¿no? De hecho, la espectroscopía es muy utilizada en astronomía, pero se utiliza en todas las ramas de la ciencia. Se utiliza mucho en todas las ramas de la ciencia. Y yo lo que quería traeros hoy un poquito como introducción, y si despierta cierto interés, pero el otro día ampliamos un poquito, es un poquito lo que es esto, los métodos de espectroscopio y qué son y cómo el aficionado nos podemos meter en este mundo y aportar algo a la ciencia, ¿no? Todos sabemos que hay gente que estudia variables, estrellas dobles. Bueno, pues también hay gente que estudia, que se dedica a hacer fotografía a espectros de estrellas y analizarlos con su espectroscopio, incluso caseros algunos, y incluso creo que circula por ahí una asociación de espectroscopistas aficionados de España y cosas de ese tipo, ¿vale? Y es una forma de hacer ciencia. Hay gente que se cansa de hacer fotos tan bonitas como las que salen en la revista y se dedica pues, a fotografiar espectros, ¿no? Vamos a ver, como introducción, quiero comentaros, ¿no?, que en el 1835, creo que fue, el filósofo francés Auguste Comte dijo que en cuanto a las estrellas podríamos saber su color, su brillo, su movimiento incluso, pero jamás podríamos saber de qué están hechas. ¿Vale? Eso dijo este hombre en aquella época, y solamente pues 15 o 16 años después, un tal Kirchhoff, hombre, se dio cuenta, el amigo Kirchhoff, el de los... El de las redes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff, famosas, de electricidad y tal, pues se dio cuenta de que estudiando el espectro de un gas se puede llegar perfectamente a saber su composición, independientemente de lo lejos que esté ese gas y de dónde esté, ¿no? Y empezó, pues, esta rama de la física y de la química, que me dice, ¿cómo se sabe eso si nadie ha ido? Si nadie ha ido, pues esto, pues se sabe. Pues tú piensas como Comte, yo pienso como Kirchhoff. y es un método tan potente que escapa muchas veces, como me dice el compañero Lito, a la imaginación de la gente. Dice, bueno, aquí la estrella es de hidrógeno y tal, y bueno, y si no hemos ido allí y tal, no hemos tomado muestras, pues sí se puede mediante este sistema, la espectroscopía. Bueno, el espectro no es algo tan sencillo como que hemos visto todo el mundo hacer pasar luz blanca por un prisma y se descompone en el espectro visible, ¿vale? Los colores del arco iris, el arco iris simplemente es el espectro de forma natural de la luz visible, de la luz blanca. ¿Esto quién fue el primero que lo hizo? Pues como casi todo, fue Newton el que hizo esto, el primero. Pero todavía sabía que la luz blanca se descomponía en los colores del arco iris, el espectro visible y tal, pero todavía no daba ni mucho menos explicación técnica y científica a qué ocurría allí dentro, ¿no? Eso vino mucho más tarde. Pero empezaron a verse los espectros. De manera que si tú pones luz blanca, la haces pasar por un prisma, o hay otros sistemas, red de difracción, interferómetro de Fabry-Perot, en fin, hay otra, de alguna forma descomponer en sus diferentes frecuencias, pues tú, y le poder hacer una foto, por así decirlo, ¿no? Pues tienes ahí toda esa luz, la información que llevas todo el espectro, que en el caso de la visible, pues va de los violetas a los rojos, con todo el espectro, como sabemos, distinguimos a simple vista los siete colores del arco iris, pero es un continuo, no hay diferencia entre el rojo y el naranja, es todo un continuo, no hay cachitos ni trozos, es todo continuo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se empezaron a dar cuenta de que si yo pongo un gas entre medio de la luz blanca, pongo un gas, por ejemplo hidrógeno, por hacer pasar la luz blanca por el gas y después hacer descomponer por un prisma, por una red de difracción, y fotografiar el espectro de esa luz que nos llega, resulta que el gas, al pasar por el gas, hay ciertas frecuencias que el gas absorbe, ¿vale? Entran en resonancia con sus... ya habría que hablar de órbitas y orbitales y demás. Meterse en la cuántica. Sí, meterse un poquito en faena de física, pero, por así decirlo, que ese gas hidrógeno, si ponemos oxígeno, pasaría un tanto de lo mismo, pues deja en el espectro unas marcas oscuras, que es decir, aquí me falta esta rayita, me falta esta otra y me falta esta otra, ¿vale? ¿Por qué? Porque el gas hidrógeno las ha absorbido, no las deja pasar, las retiene, ¿vale? Y resulta que haciendo una fotografía a ese espectro, te das cuenta de que sea el una luz que venga del sol o una luz que tú tengas en tu laboratorio, si tiene esa rayita en esos determinados sitios, eso es hidrógeno. Es su DNI, es su huella dactilar, y siempre que te salga ese patrón de rayita oscura sobre un fondo de arco iris, de continuo, pues eso es hidrógeno. ¿Qué pasa? Si pones oxígeno, salen otras rayas muy diferentes, ¿vale? Y entonces tenemos un espectro que en este caso es de absorción. Es decir, el gas absorbe unas cantidades de energía y solo esas, ¿vale? Y con eso tenemos el DNI y sabemos cualquier luz que venga de un sitio, si presenta ese patrón de rayitas negras, más juntitas, más separadas, X, ¿vale? Sé que eso es oxígeno. Y así es como hemos llegado a saber, pues... la composición de la estrella estando tan lejísimo, y no como decía Compton, que como nunca podríamos ir a coger una muestra, nunca podríamos saber la composición. Bueno, pues sí que hubo forma, ¿no? Bien, hay otro tipo de espectro que es de... Este sería de absorción. Otro que es de emisión. Es justo el contrario. Es decir, yo pongo hidrógeno, tengo mi muestra de hidrógeno, un recipiente, la excito a base de calor o de rayos ultravioletas o de electricidad. De alguna manera, excito el hidrógeno. Y entonces el hidrógeno emite, en vez de absorber, emite una cierta frecuencia. Entonces lo que en la foto lo que tengo es una zona oscura y con brillo una serie de rayitas. Donde antes estaban las oscuras, ahora están las de color. Y en cierta distancia, espaciadas y demás, con cierta frecuencia. Y ese es el espectro de emisión del hidrógeno. Hay de absorción y de emisión. Para esto hay muchísimas técnicas que en un futuro, si queréis, pues podemos pasar a detallar, ¿no?, todos los tipos que hay de interferómetros y de espectrómetros que existen, pero básicamente se trata de este sistema. ¿Qué podemos averiguar con los espectros? Pues básicamente dos cosas, y son la composición de la estrella, cosa muy importante, porque si sabemos que una estrella tiene trazas de CO2 o tiene trazas de oxígeno o de hidrógeno y tal, sobre todo el CO2, que nos dice que casi a ciencia cierta que hay por ahí cerca hay agua. Es curioso, pero detectando CO2 detectamos agua en las estrellas. Y otra cosa muy importante que vemos con respecto es el movimiento de las estrellas. Podemos saber, midiendo los espectros de las estrellas, si se están moviendo, con qué velocidad, si se acercan, si se alejan. Eso se llama espectroscopía de efecto Doppler. A través del efecto Doppler, que alguna vez lo hemos explicado, ¿no?, el cambio de frecuencia, el cambio aparente de frecuencia que presenta una onda dependiendo de la velocidad relativa entre el foco y el emisor, ¿vale?, es el efecto Doppler. Podemos calcular perfectamente, midiendo espectro, la velocidad a que se alejan las galaxias de nosotros y todo lo que se mueve por el cielo. ¿Vale? ¿Esto nosotros podemos hacerlo? Pues sí, podemos hacerlo. ¿Podemos hacer espectroscopía en nuestras casitas? Pues sí, hay gente que hace espectroscopía con una webcam modificada y tal, y gente con mucha imaginación, y hacen un espectro realmente, y sale lo que tiene que salir. Con una red de difracción, ¿vale?, que es un filtrito que se enrosca al ocular, lo mismo que se enroscan los filtros de contaminación lumínica y demás, es una red de difracción, una webcam y un telescopio, podemos hacer una foto del espectro de cualquier estrella que nos llegue y poder hacer incluso gráficas y estudios, y hay realmente gente dedicada a esto y que aporta muchísimo. ¿Eh? Igual que los variabilistas con las variables y los que estudian estrellas dobles y demás, pues aportan a la ciencia una serie de datos muy interesantes, ¿eh? y animo a todo el mundo que no es que sea un equipo al alcance de cualquiera, ¿vale? Tienes que tener un telescopio y ciertos conocimientos, pero no es una cosa desorbitada, es una red de difracción, una cámara CCD, incluso puede ser una webcam modificada, la famosa Philips, esos que todo el mundo hemos llegado alguna vez a tener, y con eso pues se hacen espectros de estrella, y puedes calcular la composición de una estrella lejanísima o compararlo con otra que es de composición conocida para saber a qué velocidad se mueve por Doppler, uh-huh. Y hacer un poquito de ciencia, ¿vale? Bien, por eso era una pequeña introducción del tema de espectroscopía astronómica. Hay otra espectroscopía, ¿vale? Para saber qué sustancia hay. Se utiliza en química continuamente, se utiliza en investigación forense, en muchas cosas. Y lo que he traído solamente es la espectroscopía de manera astronómica. Pues nada, eso es una primera entrega. Si tiene éxito, por cierto, hay una agrupación que os he comentado que es Asociación de Espectroscopistas Aficionados de España, que una vez consultando estas cosas por curiosidad me salió y no la he vuelto a poder encontrar. Y tenía vídeos, tenía documentación, he ido a historial, he visto aficionados, espectroscopía, de mil formas de Google, y no me consigo que me salga la puñetera página. Que si algún oyente que sabe, que conoce, que tal, que... Ah, pues si no la pudiera mandar al Facebook o donde sea, se lo agradecería, porque la Asociación Española de Espectroscopistas Aficionados, algo así, o aficionados a la espectroscopía, es que no sé, era una sigla y tecleo y no hay manera de... A veces te arrepientes de no darle a favorito. Sí, correcto, guardarlo, correcto. Sí, correcto. Yo tengo varias veces que... Yo ese instinto muchas veces y otra vez paso, sí. Y digo, ¿cómo era la página aquella tan buena que encontré? Ya se me ha olvidado. Y no la puedes volver a encontrar. Delicius. ¿Qué pasó esta? Ah. Una página donde guardáis vuestros enlaces favoritos. Ah, pues mira. Y los compartís. Lo ignoraba. Pues sí, la conocía yo, pero ya, normalmente yo pico en favoritos, tengo mi carpetita astronomía, mi carpetita astrofotografía, y cuando lo voy almacenando en sus distintas categorías. Y cuando llega el virus, pues se va a tomar fresco. Exactamente. Y cuando y no tendrás virus. Por ejemplo, cuando lo vas a mirar, se me cachila el mapa, si este lo tengo el favorito en el portátil de mi mujer. No, también lo que te puede pasar es lo que me pasa a mí. Le das a favorito y te salen 15.000 millones de páginas y dices, ¿tú y cuál era? También. Pues, porque, por ejemplo, yo de astronomía, de astrofotografía, de telescopio, todo eso, tengo una pincha y sale unas carpetas así de largas. Pero voy guardando, vamos. En Delicius, a los enlaces le ponéis etiquetas. Ajá. O sea, por temas. Es muy fácil encontrarlo, ¿eh? Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Pero se escribe Delicious. Sí, sí. ¿Vale? Delicious. Está en inglés, pero bueno, para ustedes los idiomas no son un problema. Bueno. Do you know what I mean? Había por ahí una pregunta. Sí. La segunda parte de la de Ignacio. Sí, mira, la pregunta era, la semana pasada comentaste, estábamos hablando de... llegó el momento de hablar de medidas, ¿no? Sí. Entonces... metro, kilómetro. Tema que me apasiona, por cierto. Unidades astronómicas. Es el trabajo de un físico, medir. Año solar. Hasta parsec llego. Sí. Pero tú comentaste desviación al rojo. Sí. ¿Y eso qué es? Y está también el Google Plex. Si es desviación, no puede ser nada bueno. No puede ser nada bueno. Aunque con este papa, a lo mejor lo desviado es lo bueno. Uy. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Venga. Bueno, pues aprovechando, he sacado un resumen de unidades, para que terminar lo que es el desplazamiento hacia el rojo. Dices que conoces perfectamente. Tiene que ver con lo que he dicho ahora mismo. ¿Sí? Sí, perfectamente. Vamos, viene al dedo perfectamente. El metro lo sabemos de toda la vida, ¿no? Sí. Pero el metro para astronomía... Tanto que así. un tanto así. El metro para astronomía no sirve, no. Así que las cosas son están muy lejos y hay que buscar otras unidades. Las hay oficiales y las hay, digamos, como el del sistema internacional, que es el metro, pues las hay oficiales. Ajá. Y para frikis. Y las hay para pa andar por casa o fáciles de entender, porque las oficiales algunas veces tienen unas definiciones que tela marinera. Así que la oficial, me la has comentado de pasada, que es el parsec. El parsec es la distancia a la que está un objeto que tiene un paralaje de un segundo de arco. El paralaje ya lo hemos explicado, que es la aparente diferencia de posición al ver un objeto desde dos posiciones distintas, ¿no? Tenemos el paralaje para objetos cercanos con el ojo, ver el ojo izquierdo del ojo derecho, y para objetos lejanos tenemos la órbita de la Tierra. Exacto. ¿Eh? O sea, la vemos... Un segundo en un equinoccio, de equinoccio a equinoccio. Sí, vale, exactamente. Seis meses de separación entre dos mediciones, un objeto que está, después se ha visto, relativamente cerca, las hay cosas que ni con el paralaje se ve. Ni siquiera sirve. Un objeto relativamente cercano, como digo, en dos posiciones distintas, separadas seis meses las observaciones, se ven en lugares aparentemente distintos respecto a un fondo que está muy lejos, que se supone muy lejos. Se calcula por ángulo, por la foto, la distancia angular, y sale que un parsec equivale a... Bueno, lo dejo la equivalencia antes de... Voy a presentar primero las otras. Las no oficiales. La no oficial primera de andar por casa es la unidad astronómica. ¿Eh? Para medir cosas dentro del sistema solar nos viene bien. Sí, esa es la distancia media Tierra-Sol, ¿eh? Que es aproximadamente 150 millones de kilómetros. Es una unidad astronómica. Y después tenemos el año luz, un poquito más grande, la medida. El año luz... Un poquito o mucho. Bastante más grande. Bastante, pero bueno, ya está. Después queda hasta ridículo, ¿no? Se queda hasta pequeña. El año luz es la distancia recorrida por la luz en un año. Recordemos, la luz viaja kilómetro más, kilómetro menos, 300.000 kilómetros por segundo. Si sumamos los segundos que tiene un año, nos da una cantidad, ¿no? Bueno, pero eso está pendiente. Lo de los 300.000 kilómetros, sí. Está pendiente de lo que tú sabes, ¿no? Ah, sí, claro. Sigue pendiente. Sigue pendiente. Sigue pendiente porque lo hizo uno hace en el siglo XIX y hay uno aquí de la agrupación que lleva, no sé, 5 o 6 años queriéndolo hacer o más, y no sale. Y no tiene el ánimo suficiente. Bueno, cuando hagamos el de Eratóstenes, que también está ahí, sí. Eratóstenes es así que lo hemos hecho alguna vez ya, eso sí, pero el del otro no. No, el del otro hay que ponerse las pilas y hacerlo, sacarme la espinita ya, por fin. Bueno, pues el año luz. El parsec. Ahora vuelvo para atrás, el parsec en equivalencia serían 206.265 unidades astronómicas o 3,26 años luz, ¿vale? Es un parsec. La parsec viene de abreviatura paralaje segundo, parsec. Bueno, pues a distancias cosmológicas, como hablé yo la semana pasada, el año luz también se queda... Bueno, después nos ha hablado de los múltiplos. El sistema métrico decimal tiene sus múltiplos. Kilo, mega, giga, tera. Peta. Sí, peta. Lo último que hay es peta. Peta. Lo peta todo. El pues, peta son 10 elevado a 15, ¿puede ser? Sí, pues creo que sí. El giga es el 12, el tera es el 15, pues el 18. El peta sería el 18. El 18, pues, peta el 18. 10 elevado a la 18 algo. Pues también los hay... Metro, parsec, está el kiloparsec, megaparsec, gigaparsec, los años luz no se suele poner con abreviatura, suele ponerse el número a lo bestia, en grande, ¿no? Con todos los ceros, pero bueno, también se podría decir kiloaños luz, pero es que suena muy mal. Millones de años luz. Eso, queda mejor millones, ¿no? Pues queda corta para muchas cosas, como... las distancias cosmológicas, ya a distancias de orígenes del sistema solar, como estábamos hablando, los objetos más lejanos, ¿no? Para eso comenté lo del desplazamiento al rojo. Lo del desplazamiento al rojo viene al hilo de la espectroscopía, porque la espectroscopía, una de las cosas, como ha comentado José Luis, es que sirve para medir la distancia. Tú coges una fuente, un objeto que te da un espectro determinado de laboratorio, que lo tienes quieto, y las rayas te salen en una posición. Si ese mismo objeto se está moviendo con respecto a ti, cuando recibes el espectro, esas líneas, su separación entre ellas es la misma, pero está desplazada. Si está desplazada hacia el azul, es que el objeto se está acercando hacia ti. Se viene para ti. Ah, y vale, si digamos, las teclas negras del piano están quietas, pero he movido el teclado entero hacia un lado a otro. Exactamente, la separación entre ellas, por eso sigue reconociendo el hidrógeno, porque el hidrógeno es una serie de tres o cuatro rayas separadas a una distancia, y eso se tiene ya catalogado. Esa distancia se mantiene, lo que pasa es que en vez de caer en el amarillo, cae en el rojo, cae en el verde o cae en el... depende de donde caiga. Si es hacia el azul, hacia la parte violeta o azul del espectro, el objeto se acerca a ti. Está en dirección perpendicular a ti. Uh-huh. Radial, perdón, no perpendicular, radial. Y si se aleja de ti, entonces se va hacia el rojo. Como el universo se está expandiendo y todo se aleja de ti, salvo cuatro o cinco objetillos minúsculos, galaxias que, por ejemplo, Andrómeda, que viene hacia nosotros, o cuatro cosas más, el resto del universo tira todas las líneas hacia el rojo. Por eso se llama desplazamiento hacia el rojo. ¿Y qué medida es esa? Si tú ahora coges... Bueno, ahora empezamos con un poquito de matemática. Un poquito, ¿eh? Solo un poquito. Si hacemos una fórmula que es la velocidad igual a c, la velocidad de la luz, por una variable z, v igual a cz, o sea que z se define como la relación entre la velocidad y la velocidad de la luz. Entonces, digamos que esa es la magnitud que se mide en el desplazamiento rojo, z. Esa z se puede calcular mirando el espectro. ¿Cuánto se ha desplazado las rayas? Se puede calcular la z. Y te dice las veces de la velocidad de la luz a la que ese objeto se está alejando de ti. Digo alejando porque es lo normal. Lo normal, ¿no? Ese desplazamiento al rojo, según la desplazamiento es 1 más z igual a una relación fácil entre las líneas como están en el laboratorio y como se encuentran en la natural, en la foto que en te viene. En esa prueba. Y entonces, ahora mismo, como ese desplazamiento es porque el universo se ha estirado, digamos que z sería la relación entre el tamaño del universo que tenía, la distancia a la que nos separaba del objeto cuando se emitió y cuando llega, la diferencia entre la distancia que había cuando se emitió la luz y la distancia que hay cuando nos llega. Como tarda tanto en llegar, mientras el universo se expande y se estira, pues esa diferencia es al final z, y el valor más alto que se ha medido es 7,08. Dos cositas antes de terminar. Nuestro amigo Jos Sei de Zaragoza, por cierto, si me dices tu nombre o lo pones, podré decir mejor. Tu nombre mejor. Sí, José Ignacio. Sí, debe ser José, pero bueno. Dice, para José Luis Pi, aesesas.com. Ay, qué bien, espérate. Aesesas. Sí. Todo con S. Aesesas.com. Gracias. Aesesas. Muchas gracias. Todo con S. Todo con S. No con Z de Sevilla. Era algo así, asociación, tal, pero sí. No daba con la tecla. Eso no y otra cosa. El prefijo peta es 10 elevado a 15. Entonces lo dije yo bien al principio. Exa es 10 elevado a 18. Eso. Peta es 10 elevado a 21 y Jota es 10 elevado a 24. Forma Jota. Entonces, Jotámetro, ¿no? ¿Peta cuánto? El peta era 15, lo dije yo al principio. ¿Cuánto? Vale, peta, vale, acertaste. 10 elevado a 15. ¿Y zetas? Z 10 elevado a 21. Entonces, cuando yo me comía los petacetas de chico, pues te ponía a de gordo. Las petacetas, ostras, un petaceta, ¿cuánto petaceta, es? Petaceta, eso que 10 elevado a 15 por 10 elevado a la 10. A 10, así, así salta. Pues están buenísimos, oye. Lo voy a encargar. Eso tiene que venderlo de algún lado. Qué bueno. Oye, que nos tenemos que ir. Aquí, ¿os acordáis de que el hashtag de Twitter era el ISON? Pasó a ser. Isof, pues sí. Ahora es. Espera, no cuchichear por debajo que nos enteramos, ¿eh? Igual, ¿eh? Ahora es. Alfonso, lo tenía aquí. Ghost Isof. Ghost. ¿Ghost? Isof. ¿De fantasma? Sí. Por lo Isof, ¿no? Sí, ya. Ya estoy leyendo de aquí la ESA. Está diciendo que están apareciendo como restos. Ajá. José Ignacio es nuestro amigo de Zaragoza. Pues gracias por la. Gracias por el apunte. Por el apunte y sobre que aquí sin me preguntan cosas y no tengo todos los apuntes, así que si me equivoco en algún exponente. Desde Cosmos Noticias, restos de Lisón sobrevivieron al sol, pero el cometa en sí está muerto. O eso creemos. Bueno, tranquilo. Hay más cometas. Y esperemos que la mayoría pues pasen de lado, no vengan directo a nosotros, que va a ser peor. Es que hizo que era un suicida. Por eso ha ido. ¿A quién se le ocurre? Directo al sol. Bueno, chicos, que os tenéis que ir, porque yo me quedo. Pues nada. Y nada, que hasta el jueves que viene. Irri. Ahí ha quedado una pregunta por correo pendiente, ¿no, Joaquín? Sí, algo del. Él ha parado, soy ESP, y sobre todo, es que ha llegado la pregunta ha llegado hoy de. Para fotografía, ¿qué hacen falta? Bueno, ¿qué es mejor, focales pues, largas o cortas? Queda pendiente. Oye, ¿ahora vienen días de fiesta? No, no nos coge ninguno. Pues nada, que nos vamos hasta el jueves que viene, pero la sintonía de Fronteras Radio sigue. Se van los astrónomos, pero un servidor se queda aquí para Tierra de Fuego. Con que pasar buen fin de semana y buena semana también. Hasta el jueves que viene. Hasta luego. Adiós. Thank you.